No sé qué dice. Mientras voy pasando por estas calles de la Plaza Vieja, el canto que oigo con su voz de queja, en que yo mismo estoy resucitando. No sé qué dice con su toque blando esa campana. ¿Acaso me aconseja? ¿O bien un salmo de piedad me deja con qué seguir por el camino andando? No sé qué dice suspirando el agua del río que cruzaba en su piragua el indio aquel que le llamó su guía. No sé qué dicen tus perennes voces, pero adivino que me reconoces y me haces mucho bien, Córdoba mía. Érase allá un niño bueno y de ojos tan asombrados que nunca Córdoba vio niño que soñara tanto. En una calle vivía que va del este al ocaso, en dirección de las quintas que salen al campo santo. El niño que voy diciendo de los ojos asombrados, en el umbral de su casa se estaba siempre mirando aquella azul serranía del poniente solitario. Horizonte siempre azul, todo de color de engaño. Y un día tanto soñó el niño del viejo barrio que se fue, verdad o sueño, de la ciudad a los campos, allá por las verdes quintas que salen al campo santo. Voy a las sierras azules, decía el niño cantando, donde la vida es azul, azul de tanto milagro. Y anduvo a luna y a sol hasta ese linde quebrado donde al empezar las sierras se vuelven breñas los prados. ¿A dónde vas, niño bueno del semblante alucinado?, le preguntaban los hombres y las hadas y los hados. Voy a las sierras azules, donde un castillo he soñado, donde la vida es azul y cuidan huertos los santos. Así respondía el niño, cuestas y montes pasando, y en medio de aquel ensueño seguía tan engañado que andaba en la sierra ya y la seguía buscando. Salí niño, llegué a mozo. Después pasaron los años. Si aquel soy yo por ventura, jamás sabré si he llegado. Pasé por ellas, tal vez, pidiendo no más que engaño. Y si la verdad me daban, decía que era engañado. Ahora, traspuestos ya tantos montes, tantos llanos, la vista hacia atrás volviendo, torno a mirar lo pasado. Y otra vez azules veo los altos montes lejanos y una ciudad muy hermosa con torres y campanarios, en que unas claras campanas están para mí cantando. Como quien volver quisiera por hallar lo nunca hallado, toda mi Córdoba miro toda mi Córdoba canto. Córdoba azul de la vida, allá en lo azul de los años.